¿Cómo podríamos ensalzar suficientemente a tales devotos de Dios? ¿Con quién compararemos a estas nobles y grandes almas? Son santas y sublimes como Dios mismo. En realidad, no hay diferencia entre Dios y sus santos. Únicamente pueden ser comparados a Dios. Ninguna otra comparación sería adecuada. Guru Arjan Dev dice: el siervo del Señor es como el mismo Señor. No pienses que es diferente debido a su forma humana. La relación de los maestros con el Señor es semejante a la que existe entre las olas y el océano. Las olas se elevan sobre el océano solo por algunos instantes y luego vuelven a fundirse en él. Por mucho que se eleve una ola, nunca puede quedar separada del océano, sino que siempre continuará formando parte de él. Los santos y los místicos son olas del océano del verdadero nombre. Guru Nanak Sahib declara que los devotos solo pueden ser comparados con Ram Nam, no con ninguna otra cosa, y suplica a Dios que nos otorgue la compañía de los santos y maestros. Esta incluye todas las demás cosas. En su compañía y con su gracia podemos conseguirlo todo. Aprendamos el secreto del Nam, así conseguiremos la riqueza del Sabbath y de ese modo nos aseguraremos, finalmente, la verdadera liberación.